Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Muy buenas, buenas a todos los que están de este lado, del otro lado, en todos lados. Muy buenas, buenas, tengan todos y todas, caramba. Estamos comenzando este nuevo Nosotros y los Medios en su edición 202. Buenos días, Gustavo Bulla, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se escucha? ¿No se escucha? No, no se escucha porque no hay nadie, hombre. A ver, deje de preguntar gilada. Me agarró como en la época de Gaby Fofo y Milico. ¿Cómo están? Mirá vos, está bien eso. Gaby Fofo y Miliki. Y Milico es un programa que es auspiciado por el PRO, que va a salir próximamente. Qué grande. ¿Está Martín Gómez? Está Martín Gómez en la operación técnica acá en los estudios de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y Juan Antonio está? Y Juan Antonio también está. ¿Arriba de Martín Gómez? De algún modo sí, porque está en un nivel superior, está en los estudios de La Plata. Los estudios centrales. Los estudios centrales de La Plata, donde suponemos también está doña Verónica Quiroga. No vamos a preguntar a dónde está. Si arriba o abajo, dice usted, no sea guarango, hombre. Un beso para Verónica Quiroga. Y por supuesto, allá en Temperley se ha quedado doña Ivana Casas arreglando los estropicios. Eso es lo que le dijo a usted. De un largo cumpleaños. Sí, claro, supongo que se habrá ido a dormir de inmediato. Vaya uno a saber con quién. No importa, estamos hasta las 2 de la tarde compartiendo este Nosotros y los Medios número 202. 202, el 02. ¿Quiere jugarle al 02? ¿Sabe con qué tiene que soñar? No. Con un niño, con un ternero, uh-huh. O con Mariano o con Ana. Bueno. O sea, sueñe lo que sueñe, usted juegue. Con alguno de esos cuatro sueños, seguro. Pero ni hablar, digamos, no se le puede errar. Niño, ternero, Mariano y Ana son todas cuestiones que remiten al 02. Y este es el programa 202 de la historia mundial de Nosotros y los Medios. Entonces se lo vamos a dedicar a todos los Marianos y a todas las Anas. Y a todos los terneros. Y a todos los niños. Por supuesto. Así que a buena parte de la humanidad. Por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Y comenzamos como siempre haciendo un breve, sucinto, estrecho recordatorio de cosas ocurridas en días parecidos al de hoy. De hecho, días que tenían el mismo nombre y número. ¿Qué cuál es? 30 de mayo. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es ahora? Yo le digo la 1 y 11 minutos, si la PC no me miente. Yo para que la gente sepa que estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo. A pesar de las cosas que decimos, estamos en vivo. Estamos en vivo, se nota, la gente sabe que estamos en vivo porque es característico. 30 segundos. Ahí está. De todo aquel que está en vivo, que nadie se dé cuenta que está en vivo. Digamos. Claro. 7 minutos. ¿Cómo 7? Acá dice 40 segundos. Bueno, pero la que vale es esta, que es la hora oficial. Pero mire usted. Mejor, eso quiere decir que tenemos 5 minutos más para hablar. Tenemos 5 minutos más. Vamos con todo en este Nosotros y los Medios número 202. Recordando que un 30 de mayo, como hoy, pero allá a pasitos de su nacimiento, Bulla, en 1431. De mi misma generación. Una chica. Conocida como They followed Joan of Arc. Juana la doncella. As she came riding through the dark, afrontaba las consecuencias de haber dicho todas sus verdades e incluso las consecuencias de haber mentido. No man to get her through this very smoky night. Estamos escuchando a Leonard Cohen haciendo un tema que se llama precisamente como la persona que estamos recordando en el día de hoy, que es Jeanne d'Arc o Juana de Arco. I want the kind of work I had before, a wedding dress or something white. Como todo el mundo sabe, Juana de Arco, que luchó en guerras que tenían que ver con rajar a los ingleses de la France, cuando todavía no había ingleses ni la France, no eran estados nacionales, sino que eran distintos reinos, pero Juana a caballo, literalmente y a caballo metafóricamente, de sus creencias, de su fe y de su convicción de ser hablada por algunos santos, que parece que le susurraban al oído algunas medidas a tomar, con lo cual parece también ella, a lo cual adjudicaba ella sus triunfos en el campo de batalla. Estamos hablando de una mujer que salía a enfrentar a sus enemigos en el campo de batalla. Con el consejo de estos santos, Juana de Arco se propuso, Jeanne d'Arc, se propuso llegar a sacar a los ingleses de Francia, que estaba ahí todo medio mezclado. En una de las batallas cae prisionera y es juzgada, pero es juzgada no tanto como enemiga de los ingleses, que era lo que mayormente era doña Juana de Arco, sino a partir de sus declaraciones y a partir de sus convicciones acerca de los santos y... sí, distintos santos que le hablaban al oído. La acusan en principio de herejía, de blasfema, la someten a torturas, como era lógico y corriente allá en el 1431. Y lo cierto es que llega un momento en que la aprietan y le dice: bueno, si vos decís que era chamullo lo de escuchar a los santos y toda esa movida, zafás. Le arman una hoguera de cartón, digamos, una suerte de maqueta de hoguera, y le dicen: bueno, si vos decís que no, que en realidad no escuchabas nada, sino que estabas chamullando. La mina, convencida de que le estaban diciendo la verduzki, que iba a zafar, dice: bueno, sí, yo inventé todo, no, jamás escuché voces de santos ni nada por el estilo. Ante lo cual el tribunal la sentencia directamente a muerte. ¿Por qué? Porque ante la marcha atrás de Juana, el tribunal la declaró recaída en sus errores pasados, un relapsus, y la condenó a morir quemada en la hoguera un 30 de mayo de 1431. Tras haber sido confesada y haber comulgado, Juana de Arco, Jeanne d'Arc, vestida con una túnica escoltada por los ingleses, fue llevada hasta la plaza del viejo mercado de Rouen, donde previamente se habían levantado tres estrados: el primero para el cardenal Winchester y sus invitados, el segundo para los miembros del tribunal y el tercero para la sentenciada a muerte. Toda una ceremonia pública, que era como se ajusticiaba en aquellas épocas. La muerte no era una cuestión íntima ni particular, sino que se hacía de esto un espectáculo. Lo cierto es que tras la humareda, los ingleses apartaron los trozos de madera empleados en la hoguera para asegurarse de que no había escapado y de que el cuerpo desnudo era el de la condenada. El fuego se avivó con brea y aceite y permaneció así durante varias horas hasta que lentamente el cuerpo fue reducido totalmente a cenizas. Juana de Arco, que... Y así nació de alguna manera el cuento de Dunga Dunga. Claro, exactamente. ¿No? Sí, porque sí. Dijo muerte o arrepentimiento. Arrepentimiento. Bueno, pero antes... Pero primero Dunga Dunga. Juana de Arco, que convencida que tenía que combatir a los ingleses, la apretaron tanto que dijo: bueno, está bien, no, nadie me hablaba, nadie me aconsejaba esto, y eso fue el motivo por el cual la condenaron a la hoguera, que es considerada una santa dentro de la Iglesia Católica y que luego hubo perdones y esa clase de cosas para doña Jeanne d'Arc. Recordamos entonces un día como hoy, ardía en la hoguera Juana de Arco. Oh, then she must be wood. y un ratito más acá. Suena. Un ratito más acá, allá por 1909, un 30 de mayo como hoy. Nacía un crío al que apodaban como Benjamin David Goodman, que se hizo conocido después de salir de la escuela y empezar a dedicarse a la música como Benny Goodman. Benny Goodman, clarinetista, el tipo hijo de una familia de emigrantes judíos polacos, que se crió en Chicago y que tocó con gente como Billie Holiday, como Mildred Bailey, como Jack Tergarden, pero bueno, los más famosos de esta época de Benny Goodman es sin duda Billie Holiday. Uno de los grandes del jazz, uno de esos tipos que consideraban tenía un swing absoluto. Y estamos escuchando este tema que ha sido cortina musical de muchas películas, ha aparecido en muchísimas películas. La música de Benny Goodman ha aparecido en muchas películas de Woody Allen. Y esto sí, que estamos escuchando es Sing, Sing, Sing with a Swing, with a Swing, o sea, algo así como canta, canta, canta con swing. Y con Woody Allen los une por lo menos dos denominadores comunes: ser judío, descendiente de judíos, y el clarinete. Y el clarinete. Woody Allen ejecuta el clarinete. Sobre todo durante la ceremonia de los Oscars. muy probablemente por la admiración despertada por este gran músico. Benny Goodman, un enorme músico del jazz que nacía un día como hoy, un 30 de mayo, a quien estamos recordando con este tema. Falleció en 1986 a los 77 años. Cámbiame la música. Un poquito. Y nos vamos de un tipo con un swing perfecto a otro animalito del ritmo. Animalito de Dios. Don Topper Hedon. ¿Quién es Topper Hedon? Pues es el baterista de un buen fragmento de la época dorada de The Clash. Estamos escuchando uno de los temas más conocidos, más populares de The Clash, Rock the Casbah, que casualmente ha sido compuesto, interpretado casi totalmente por Don Topper Hedon, el baterista, que arrancó en la banda ya por 1979, creo recordar, 1977. En el 77 arranca en The Clash, reemplazando al baterista original de Los Clash, y hasta el 83 donde los rajan. Pero entre el 77 y el 83 es algo así como la época de oro del grupo punk rock de The Clash. El productor del grupo, después de escuchar a Topper Hedon, lo definió como una caja de ritmos humana. Parece que el tipo tenía un tiempo y una manera de entender la rítmica absolutamente sobrenatural. Compuso e interpretó casi por su exclusiva cuenta el hit Rock the Casbah, que es lo que estamos escuchando ahora, de aquel álbum Combat Rock de los Clash. Topper Hedon entonces nacía en 1955, un 30 de mayo como hoy. Vamos al último de los recuerdos. 60 pirulitos. Justo. bueno, si hablamos de ritmo perfecto, de swing maravilloso y esas cosas, pues... Y de punk británico. Y de punk británico, pues nada que ver tiene con Don Manuel Ricardo Espinosa. Debe haber escuchado de Clash. Seguramente. Manuel Ricardo Espinosa, más conocido como Ricky Espinosa, líder y factotum de una banda... casi fantasma y absolutamente legendaria dentro del punk del conurbano. Estamos hablando de Flema. E incluso se lo considera a don Manuel Ricardo Espinosa, Ricky Espinosa, como el pionero del underpunk. Porque... ¿Cómo sería el under? Claro, o sea, imagínate vos lo que es Flema. Bueno, había algo under a eso, que era Flemita, que la había inventado él y la promocionaba. Era otro grupo que tenía que ver. Y este es el tema que estamos escuchando, es casi lo más conocido de Flema. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Pero... ¿por qué a la carencia de todo tipo se lo emparenta con el punk? Porque precisamente ese es el origen del punk. El origen del punk es, no es necesario saber tocar. No, una cosa es no saber tocar, pero no saben tocar, no saben componer, no saben. No, que bueno, pero que van aumentando sus no capacidades. Porque dentro de los grupos punk hay algunos que se han destacado como buenos productos musicales. The Clash, sin ir más lejos. The Clash, claro. Pero The Clash en algún momento grupo... como soft punk, pero se lo consideraba en sus inicios a The Police. Como claro, también, pero claramente es otra cosa. Los muchachos jugaban otro partido. El punk, los Ramones podrían entrar en ese arrabales. Pero bueno, don Ricky Espinosa, que gustaba de tomar alcohol fino. Muy bueno. Muy bueno para... Para las heridas internas. Sí, para esterilizar. Si se siente lastimado internamente, mándese un trole de alcohol fino. Pobre don Enrique Espinosa, que después de haber chupado bastante de este alcohol fino y de estar jugando a la Play, le dijo a su compañero de juego que si llegaba para ese partido se tiraba por la ventana. Y no había terminado el partido, pero Ricky... En torno de mirar la joda que hago, se tiró por la ventana y fallecía justo un 30 de mayo, como hoy, allá en 2002. Ricky Espinosa, un verdadero músico del conurbano. Ricky Espinosa, líder de Flema, quien estamos recordando, y nos vamos al programa de hoy. Sí. El que parece... A ver, la cortina, ahora. El que parece que dijo algo parecido, dijo: si me sale mal esta, me amasijo en algún lugar de Europa recóndito. Es uno de los personajes de la semana. ¿Quién? Que tiene nombre de localidad del conurbano sur. Apellido más que nombre. Ya sé de quién está hablando, de Héctor Montegrande. Héctor Montegrande, primo de Jorge Temperley. Claro. Un lejano pariente de un tal Bursaco. ¿Usted se acuerda que había un Bursaco que... Héctor Raúl Bursaco es el nombre? Debe ser el nombre. Que es el pater familia, que es, supo una dilatada trayectoria periodística, supo dirigir el diario... ¿Dilatada por lo que yo me imagino? Por lo extensa, el diario Tiempo, pero no la actual versión, sino la que salió en las postrimerías, mire qué palabra le uso, de la dictadura. Sí, sí. Y que después tuvo sus cercanías con el gobierno de Carlos Menem y demás. Bueno, este aquí que este buen hombre, cultor del periodismo, tuvo tres hijos, todos ellos bien posicionados en la escena política y mediática argentina. Mira qué bueno, don tenemos Héctor a Raúl. Don Alejandro, que es el que involuntariamente está en los titulares de muchos medios. En involuntariamente, dice usted. Involuntariamente por parte de Clarín, por ejemplo, que no quisiera tener que ponerlo, entonces lo ponen de alguna forma medio extraña. Después tenemos a otro Bursaco que es el fundador de la Metropolitana, la policía, esa policía británica que asola las las calles porteñas. Hombre de confianza de Mauricio de las Mercedes, sí, Macri. Sí. Y actualmente es el jefe de seguridad de una institución no menos repudiable que a quien acaba de mencionar, que es el Club Atlético River Plate. Y el tercero de los bursacos es el capitoste de la cámara que agrupa a los principales operadores de cable de la Argentina. Ajá. Es decir que están todos. Están todos como se decía antes, en la pomada. Sí, y bastante relacionados entre sí. Sí, sí, sí. Sí tienen... O sea, digamos, un asado de los bursacos es un asado. Sí, para enterarse de cosas. Claro, claro. Para enterarse de cosas. Bueno, la cuestión que a este Alejandro Bursaco le cayó la mala, saltó ahí un... ¿Qué pasó? Un affair por el cual el FBI venía investigando una asociación ilícita, se podría decir, entre los dirigentes de la Conmebol, de torneos y competencias, en el caso argentino, que ahora se dieron en llamar torneos, y Traffic, que es una empresa similar de mucho mayor tamaño brasilera. Y una, que es grande, sí. Sí, y una empresa que crearon a tal efecto llamada Datisa. ¿Cómo? La Datisa. Datisa. Así, en la cual participan torneos y otra empresa que se llama Full Play. De los Hinkins. Hinkins también, unos argentinos que completan la tríada de prófugos por estos días. Ajá. Bueno, saltó que hubo ahí una coima, unos dineros no declarados de alrededor de 150 millones de dólares. Es un dinero. Lo cual es llevó a alguien, sí, a comentar, sí, si 150 palos era la coima, lo que serían las ganancias. No. Pero bueno. Esto trajo un revuelo político. Todos tratan de ver cómo hacen para sacárselo de encima. Escuchemos un audio y después seguimos aportando información. ¿Cómo eran exactamente las maniobras de las coimas, Alejo? Hay un organizador de torneo. En este caso estamos hablando de la Conmebol, que organizó en Estados Unidos la Copa América del Centenario. Hay dirigentes u oficiales, como le quieran llamar, que son corruptos y están detenidos en este momento. Hay una compañía de marketing deportivo que fue creada 4 días antes de firmar el contrato con el organizador del torneo. Y hay cadenas de televisión y sponsors que ponen dinero. 110 millones de dólares en coimas y sobornos entre esta compañía y la Conmebol. Eso está aprobado por el FBI. Y el dinero va de acá a sus oficiales corruptos. Este es el triángulo del dinero negro. ¿Cuál es el problema? Que toda esta operatoria se hizo en los Estados Unidos y en los Estados Unidos de América investiga el FBI, que los tiene a todos grabados. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia... Ya en el 12 aparecen los primeros contratos, un contrato por 70 millones con la compañía TIC. TIC, Torneos y Competiciones, Sociedad Anónima, no nos referimos a TIC Sport. Torneos y Competiciones, Sociedad Anónima, no nos referimos a TIC Sport. Y es precisamente en esos contratos en donde ya aparecen en las imputaciones vinculadas por la Fiscalía en Estados Unidos. Así que te dice que hay, más de la actividad en común, hay algunos puntos en contacto entre la investigación de la justicia de Estados Unidos y lo que yo creo que, por llevando. Ejemplo, hay contratos y nosotros hemos auditado hasta el 12. ¿Qué pasa con el tema de Clarín? Y es fácil entrar por el lado de torneos TIC Sport. Yo hace años vengo diciendo que torneos y TIC Sport no son lo mismo. No, claro, Clarín no está en torneos, sí está en TIC Sport. Exactamente. Claro, Clarín no está en torneos, sí está en TIC Sport. Exactamente. Ah, pero qué moño que me hice. ¿Cómo es? Vamos a tratar de explicar esto. Clarín está, pero no está. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ese que tenía tan claro todo la causa y demás es ni más ni menos que Leandro Despuy, a la sazón presidente de la Auditoría General de la Nación, conspicuo militante de la Unión Cívica Radical, que ya lleva más de 3 mandatos, a pesar de que él seguramente se opone a toda reelección. A toda reelección, habido y por haber. Y se estaba refiriendo, tratando de involucrar a torneos y competencias, o torneos como se llaman competiciones. Ahora. Competiciones. Sí, lo estaba tratando de involucrar con el fútbol para todos, el gobierno. Después vamos a escuchar otro audio donde esto Aníbal Fernández lo pone de manifiesto. y Blank y Van der Kooi, que de ese programa se trata, Código Político, uh-huh, se apuran a decirle Teis Sport. ¿Por qué Teis Sport qué es? Teis Sport es la señal de cable que comparten al 50% Torneos y el Grupo Clarín. Ajá. Entonces, todo ese ahora se llama Torneos. Le llaman Torneos, le cambiaron porque creo deben estar queriendo limpiar la vieja imagen de la empresa fundada por Ávila, Carlos Ávila, y que durante 20 años manejó a su antojo los derechos de televisación del fútbol en Argentina. De televisación de las gradas, de las hinchadas mayormente. Por ejemplo, y demás. Ellos siguen teniendo a nivel internacional el acceso a la compra de derechos, por ejemplo, de los mundiales, de la Copa América y demás. Eso es lo que obliga a Fútbol para Todos a tener algún tipo de negociación con ellos para conseguir que después se puedan pasar, como es el objetivo de Fútbol para Todos, de manera gratuita para todo el país a través de la pantalla de la televisión pública. Y el último que escuchamos son dos voces reconocibles, Gonzalo Bonadeo y el inefable de Jorge Lanata, que también en la misma tesitura se apuran en decir que una cosa es Torneos y otra cosa es Teis Sport. Que es cierto, efectivamente, una cosa es una cosa y otra es otra cosa, pero tienen el 50% cada uno. Y además, la investigación no data de hace 3 días. Es desde la época que Clarín, junto con Torneos, manejaba la empresa que televisaba el fútbol en la Argentina. Es curioso cómo... Digo esto para aquellos que son furibundos, enemigos, opositores, detestadores de este gobierno y todo lo que hace a este gobierno. Cómo cada vez que salta un escándalo internacional de choreo, están metidos la misma gente que les vende la información a ellos. Digo, claro. Es complicado, ¿no? Digo, claro. No, no hay un che, me parece que estos no son tan buena leche. Sí, busquemos lo que busquemos. Busquemos Fondo Buitre, están. Busquemos cuenta en HSBC, claro. Las 4.000 cuentas, están. Están todos. Están en todos. Y bueno, le decía, ¿quién se refirió al tema? Y hagamos una cosa, digo, tampoco, decía uno ahí, que no me acuerdo cuál era, usted dijo en el Canal 9. En Estados Unidos investiga el FBI. Sí, hermano, el FBI. Son tan truchos como los demás. Lo que pasa es que estos fueron a hacer negocio allá. Y si vos vas a hacer negocio allá, te tenés que someter al... Bueno, un dato que se ha dejado de lado y no se le ha prestado atención, se lo dio natural como que llueva de arriba para abajo. Digo, porque lo que acaba de descubrir rimbombantemente el FBI lo viene diciendo el Diego de hace 30 años. Claro, nada más que en este caso hubo un arrepentido de la CONCACAF que grabó por cuenta y cargo del FBI, grabó a todos sus compinches. ¿Y por qué no hubo un arrepentido antes? Y no sé. Eso no sé. Digo, el arrepentimiento llega. El arrepentimiento llega, vos decís. En algún momento llega. Sobre todo cuando lo que no te llega es otra cosa, digamos. Como, ¿no? como hacen en las películas, el tipo tuvo que asumir su culpabilidad sobre algunos chanchullos, devolvió $1,000,000 y demás, y le garantizaron. ¿Cómo me gustaría devolver $1,000,000? Ahora, lo que le quería decir, se deja como un dato, todo esto salta, es una investigación que se prolonga en el tiempo hacia atrás, pero salta por el tema de la Copa América extraordinaria que se va a jugar el año que viene, que también habla de cómo se hacen negocios a medida en el marco de la Conmebol y demás. A nadie le llama la atención que se iba a hacer este año, ahora, a partir del mes de junio, que está por empezar, se va a jugar la Copa América, que normalmente corresponde que se juegue cada 4 años, uh-huh, se va a jugar en Chile. El año que viene hay otra Copa América que la han llamado como extraordinaria centenario y se juega en un país que no forma parte de la Conmebol, que es Estados Unidos. Mira vos. Estados Unidos forman parte de la CONCACAF, sí, sí, que la CONCACAF reúne a las federaciones del Norte, Centroamérica y el Caribe. Bueno, si hay plata, se hace cualquier cosa. Lo si hay plata, quiera. Se juega en África. Si hay plata, o sea, si hay televisión... Se fue corriendo todo. Hace años que a Estados Unidos y a México, hasta Japón, lo han invitado a jugar la Copa América porque acá en la región de la Conmebol hay solo 10 seleccionados, entonces para darle un poco más de interés. Ahora, invitar a alguien es una cosa y otra cosa es regalarle el torneo para que lo organicen y demás. Pero tenemos otro audio que está... Sí, el jefe de gabinete, hablando con Víctor Hugo, hizo algunas precisiones. buscando información a la noche para ver dónde estábamos parados, encuentro una serie de tweets que publica el Grupo Clarín y que dice que el grupo no explota fútbol en asociación con Torneos y Competencias, pero a paso seguido dice que Torneos y Competencias es accionista del canal de cable TIC Sport por un 50% y el otro 50% de una empresa que pertenece al Grupo Clarín, ergo, son socios del Grupo Clarín. Si son socios del Grupo Clarín, aunque sea en forma minoritaria, también son socios del Estado, porque el Estado te recordará la venta de las acciones a 30 mangos y después con valores de 6 mangos, que el Estado reivindica como propias porque son propias y que se presenta y actúa como accionista como corresponde. Si en ese caso, siendo un socio minoritario, tiene la facultad de poder solicitar eventualmente la intervención de la justicia si se pagaron coimas, si existe realmente una demostración de que hubo pago de sobornos, tiene el derecho de pedir la intervención judicial ante esa situación por la propia empresa, ¿no? Ministro, ¿y qué va a hacer el gobierno en la relación que ha establecido de servicios, no de sociedad, pero sí de servicios con Torneos y Competencias, que por ejemplo, para quien le habla, ha significado en su momento un motivo de dolor que Torneos y Competencias volviera a tener alguna actividad dentro del Fútbol para Todos? ¿Qué va a suceder con eso? No, la actividad en el Fútbol para Todos no tiene. Tiene actividad en alguna de las cosas que haya comprado el gobierno, como por ejemplo la Copa América. Hace 2 años se compró eso. Yo no estaba en el gobierno, no sé decir exactamente la fecha, pero se compró porque era la única ventanilla por la cual se podía comprar ese tema. Ahí estaba entonces el jefe de gabinete con su proverbial discurso ambiguo, confuso y falto de claridad, ¿no? Sí, parecía a Despuy. Sí, qué bárbaro. Dijo torneos y competiciones. Aníbal Fernández, exactamente lo que decía era esto, y el modelo de negocio de Torneos y Competencias parece ser, desde que existe, en adquirir los derechos, sobre todo de competiciones internacionales, después venderlas a distintas pantallas. Ellos, si bien tienen, como ya hemos dicho en varias oportunidades, tienen al 50% la pantalla de TIC Sport, pero para ellos es mucho más lucrativo vendérsela a otras señales deportivas o incluso a la televisión abierta, pero tienen como modelo de negocio incluir la producción. No es que el Fútbol para Todos o la televisión pública le dice: ay, por favor, poneme a Titi Fernández y a Marcelo Benedetto haciendo campo de juego, o poneme tal cosa. No, es una exigencia innegociable. Son parte del equipo. Torneos y Competencias que dice: nosotros ponemos las cámaras, los fierros, aparte de los derechos, y ponemos al plantel periodístico y demás. A eso se refería Aníbal Fernández. Hoy en La Nación decían, como queriendo leer debajo del agua, que aparentemente el gobierno nacional habría decidido que la Copa América, que está por empezar, no sea con esta apoyatura de producción de Torneos y Competencias, sino que lo haga enteramente la televisión pública, con sus técnicos, sus periodistas. Pero lo real y lo concreto es que esto es un coletazo de magnitudes insospechadas, internacionales y demás, de todo el negocio que se había armado en torno a la televisación del, básicamente del fútbol, pero hay otros deportes también. Y hubo otras cosas, aparte de este escándalo de la FIFA, el FBI y otras siglas por el estilo, que tienen que ver con fechas patrias. ¿Sí? Y la semana pasada... Fiestas mayas. Fiestas mayas, exactamente. Que no tienen que ver con el calor, ni con prenda ninguna, ni con pueblos originarios del continente. Sino con las fiestas de mayo, que tienen que ver con aquel 25 de mayo de 1810, que cotidianamente, año a año, se celebra en la Argentina como un hito particular. Y el sol del 25 viene sigue asomando. Lo cierto es que el fin de semana pasada hubo toda una seguidilla de días de estas épocas mayas, por supuesto. Sí, una tergiversación de un festejo patrio por un festejo partidario. ¿Dice usted? Yo leí, en algún lado lo leí. Bueno, de todo hubo, porque hubo en los días previos a 25 hubo una cosa realmente interesante que remitía a aquel 25 de mayo y aquellas cosas digo, con exposiciones, con la capital llena de cuestiones referidas llena de al 25 micros. De mayo. Se llenó de micros el 25 particularmente. ¿Sí? Por lo menos así dicen los especialistas. ¿Quiere escuchar a un especialista? ¿Alguien que estuvo en la plaza? A mí lo que más me gusta es escuchar a los especialistas. Vamos, pero esta a una especialista más en todo. Es como la negación. Si uno se especializa en todo, no se especializa en nada. Escuche. Beatriz Salo. Ella se vistió con los colores o del manto de la Virgen de Luján o los colores de la bandera argentina. ¿A tono fue? Fue con los colores exactos más que a tono. Se vistió con los colores o del manto de la Virgen de Luján o los colores de la bandera argentina. ¿A tono fue? Fue con los colores exactos más que a tono. ¿A tono fue? O sea que ejerció ya ahí el primer movimiento de algo que tiene que ver con la fiesta. Para la fiesta uno se viste de maneras diferentes. Y lo que ella quiso hacer del 24 y el 25 de mayo, yo estuve en la plaza los dos días, fue una fiesta. Una fiesta peronista que tiene una tradición. Por eso la llamo peronista, la okay. fiesta. Porque esa era la fiesta que hacía Perón también. En los actos peronistas, primero cantaba Hugo del Carril, Juanita Larrauri, se coronaba la reina del trabajo, había danzas folclóricas. Lo que Cristina le agrega es el estilo actual. Lo definiría como populismo pop global. Faltaba Lady Gaga, digamos. Pero esa fiesta tiene una larguísima prosapia peronista. Porque por ahí, ¿no? Algunos de los que están ahí dicen, no, nosotros con el peronismo nada que ver, esto es kirchnerismo. O sea, que está todo, no es improvisado esto, está bien estudiado y está buscado eso. Yo creo que más bien una cultura común que va con cambios de época. Ahora, pero ¿y cómo se conjuga eso con el kirchnerismo? El cristinismo reniega de Perón. Bueno, no se conjuga. Lo que estoy diciendo es que hay una larga tradición de fiesta que yo diría que tiene un origen muy popular. Digamos, personalmente, que haya fiesta popular, política, en la esfera pública, me parece bien, pero yo no tengo nada en contra de que la esfera pública, la Plaza de Mayo, sea usada en un sentido festivo, carnavalesco. Absolutamente nada en contra. Brillante, brillante. ¿Para qué le invitaron a Beatriz Arlo? Para ver si su discurso anti, como que Beatriz Salo es antigobierno. Claro. Bonelli y Alfano también, entonces dice, vamos a estar de acuerdo, y no. ¿Y de dónde sacaron Alfano y Bonelli que este gobierno, poco menos que lo pintan como antiperonista, aborrecen el peronismo? Yo sospecharía que ellos, al ser periodistas de un grupo tan importante, saben cosas que nosotros tienen, no sabemos. Información que nadie más conoce. Digamos, porque ¿no? ¿A dónde escucharon alguna vez a Cristina renegar del peronismo y demás? Jamás. De hecho, quienes afirman y juran que Cristina y el peronismo no tienen nada que ver son Bonelli, Alfano y su banda. Sí, o sea, ya le atribuyen... Destacados politólogos. Y a Sarlo le diría una sola cosa, digamos, esto de que a ella no le molesta en absoluto que la calle se transforme en una fiesta popular y que lo diga con tanto énfasis y lo repita, uno diría, no aclare que oscurece. Sí, doña Beatriz. Y la otra cosa es que no importa su opinión. No, 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación. Vamos a la tanda, por favor. Comienza espacio publicitario. Elegí el aire de provincia. AM 1270, radio pública. El fútbol grande vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. El mejor fútbol con el mejor equipo. Vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón. Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el departamento comercial al 0221 422 3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Finaliza. Espacio publicitario. Continuamos en este Nosotros y los Medios número 202 de este sábado 30 de mayo de 2015. Escuchábamos recién la tanda, antes a Beatriz Sarlo haciendo un sesudo, pormenorizado, disparatado análisis de ciertas cosas, y a Bonelli y Alfano intentando a toda costa que este disparate fuera aún mayor. Ahora es curioso cómo le dedican tiempo a criticar esta serie de actos en torno al 25 de mayo, pero no a pasarlo por televisión. Ah, no, que no, usted dice que no, no, no. No pasaron un solo segundo. Lo único que vi que pasaron en TN es de una cámara lejana mostrando la 9 de julio como prueba inequívoca de que estaban todos pagados. Mostraban los micros y demás. Sí, hubo mucha preocupación con la cantidad de micros que se vieron en la capital federal. Que algunos sospechan incluso que en esos micros viajaba gente. Pues, y después hay algunos que dicen, después dicen que es espontáneo. Yo, así como nunca escuché a Cristina ni a ningún otro funcionario decir que aborrecían a Perón y a Evita, tampoco escuché decir que las movilizaciones son espontáneas. No, no. Al contrario, se reivindica la organización. Pero por eso, no solo no se ha escuchado decir que las movilizaciones sean espontáneas, lo cual podría ser una afirmación, sino que se reivindica precisamente lo contrario, no se quiere que sean espontáneas. No hay un elogio de la espontaneidad. No, hay un elogio de la organización política y demás. Y si hubiesen escuchado el discurso, entre otras cosas, Cristina decía, a los que tienen temor de lo que va a pasar, le digo que va a pasar lo que ustedes quieran que pase. Claro, así los que sean capaces de organizarse para que pase. Había un señor que dijo alguna vez que si hay un elemento invencible en la historia de la humanidad, este elemento suele ser el tiempo. Y hubo un señor que descubrió qué cosa vencía al tiempo y que era precisamente la organización. Señor, señora, a ver. De ahí aquel no se lee mucho a Perón en estos días. De ahí ¿no? aquel chiste de organicemos, ¿no? Claro, que si nos organizamos, estamos todos bien. Pero no solo Beatriz Sarlo hacía referencias y reflexiones sobre el acto del 25 de mayo, también no dijimos nada de los colores de la Virgen María. De la Virgen de Luján. Sí. Qué curioso eso también, ¿no? Digo, curioso la estupidez de algunos periodistas que tienen armadas las frases en la cabeza y las dicen, no importa cómo den lugar. Entonces, Beatriz Sarlo le está contando que tenía exactamente los mismos colores que la Virgen de Luján o que la bandera argentina, y lo que dice Alfano es, estaba al tono. Eso estaba planificado. Al tono no, estaba vestida igual. Sí, yo el otro día vi un partido en la cancha de Racing que predominaba el celeste y blanco también. Claro, también predominaba. Y parece que estaba hecho todo planificado. Sí, estaban todos al tono incluso. Con la Virgen de Luján. Cosa. Qué grande Racing, qué lástima Racing. En fin, no importa, no vamos a hablar de la... Han pasado de cosas peores. Han pasado, por supuesto, en Racing, ni hablar. No, esto fue una epopeya ese estuvo partido. Bastante bien. Jugando con 10 la mitad del partido y mereciendo ganar, y bueno, no entró la pelota. Ya fue. En fin, decíamos que hubo más gente que reflexionó sobre el acto del 25 de mayo. No solo la filósofa, estudiosa, filóloga, literatura, artista y esas cosas de Beatriz Sarlo, sino uno de los más reputados periodistas de Argentina. ¿Uno de los más reputeados? Reputados. Porque acá. Porque si era uno de los más reputeados, no tengo duda que era la Nata. Reputado, no sé. A ver, a ver. Lo que realmente me asombró, y mirá que uno ha visto marchas, es la cantidad de micros que había. Belgrano completamente cortada, con tres filas de micros que iban desde Callao hasta 9 de julio. Tres filas enteras. Claro. Pero es gracioso que hablen del acto como una cosa espontánea, porque en verdad no lo fue. O sea, en esos micros había gente. Y es curiosa la cantidad de gente que dice el gobierno. 800.000 personas. No se les entiende. A ver si se entiende esto. En la Plaza de Mayo entran entre 75.000 y 80.000. Ponele que está lleno diagonal hasta 9 de julio, 20.000 más, 100.000. No entran 800.000 personas ni 200.000, no entran. Muy rara la marcha, realmente muy rara la marcha, realmente muy rara. La cadena de la espontaneidad, sí. Vayan subiendo, dale. Vamos, vamos. Vamos que nos vamos. Se preguntaba hoy Mar Bermúdez qué pasaba, que había gente hasta la 1 de la mañana, y al otro día no labura nadie. Sí, son todos empleados municipales, que ya está, le dieron feriado y listo. Vos viste que había, yo el domingo voy a contar exactamente cuánto les pagaban y todo. Había mucha gente que en general no va, o sea, que el gobierno más de clase media que de clase media baja. Había mucha gente que en general no va, o sea, que el gobierno más de clase media que de clase media baja. Ajá. En el público que estaba en esas tribunas. A todos, a gran parte de ellos les garparon por estar de X hora hasta X hora en ese acto. Chapo. Chapo. Está bien, a mí me parece bien que le paguen para si, sí, si es un trabajo, que le paguen. No como él que convoca a que se escapen del trabajo. A ver, esto que... ¿Usted se acuerda que acá pasamos un audio que él decía escápese del trabajo y vaya a bancar a pagar? Ah, sí, para que vayan a... Acá por lo menos se le garpa, no, el presentismo ante todo. Algunas dudas, ¿no? Hablábamos recién en la tanda. ¿Cómo se da cuenta don Jorge Lanata que son de clase media? Primera. Porque no son negros. Claro, ¿no? Claro. Y debe estar bien vestido, como diría Tenenbaum. Es bien vestido y deben tener buen nivel educativo. Claro, que todo eso él lo ve por televisión. Exactamente, lo detecta de inmediato. Y por otra parte, con lo cual yo voy a empezar. La gente de clase media no va a los actos del gobierno. Tan riguroso como que el gobierno se hace cruces cada vez que hablan de Perón y Evita. Sí. ¿De qué hablan estos muchachos? No sé, y a qué le llamará clase media tampoco. Digo, basta acudir a cualquier acto de del 24 de marzo, del 25 de mayo, para encontrarse con cantidades de gente que pertenecen a los sectores medios, puedes llamarlo de algún modo, digamos. Claro. Pero... Salvo que la Nata se considere como él, como prototipo de la clase media. Pero él no estaba. Claro, entonces, y sus amigos tampoco. Debería haber dicho la clase media no estaba, porque yo no estaba. Claro. No tiene... Es maravilloso, maravilloso. Sí. La verdad que es muy llamativo. Y esto de... Y eso, ahora, se quedaron hasta la 1 de la mañana porque total no laburan. Claro, son municipales. No. Algún día alguien va a hacer justicia. Algún día alguien va a hacer justicia, realmente. Me parece que ya pasó todos los límites, ¿no? Ya pasó todos los límites. En otra época, y no estoy hablando de... No va a poder volver. Si quisiera volver en algún momento, no puede volver de ahí. Pero no estoy hablando de épocas especialmente violentas, pero digo, hace 25 años, ¿eh? 25 estaríamos en el 90, ponele 30 años. Si un comunicador decía semejante cosa, tenía el otro día al gremio municipal en la puerta de la radio tirándole piedra. Yo creo que el mismísimo Neustadt no se hubiese animado a decir una cosa así. No, de ninguna manera. No, porque Neustadt de algún modo sabía que laburaba con la gente. Neustadt no labura con la gente, labura con lo que le pagan. Labura con el medio. Exactamente. Una cosa espantosa, realmente, lo de Jorgito, que vuelve mañana y va a hacer estas revelaciones flagrantes. No dejen de sintonizar Canal 13 para saber cuánto pagaban. ¿Cuánto pagaban y quiénes? Y decir qué lástima, si hubiera sabido. Hablando de procesados, el programa tiene y nos olvidábamos de Moria. Hay un pedido de extradición de Paraguay. Bien, hay un tarado que manda un tweet que es este, a ver. La Nata, vos llevaste a PPT a dos sicarios que contaban las tarifas farmacéuticas. Gente. Hay que ser pelotudo, ¿no? ¿Vos no te das cuenta, A3Sol, no te das cuenta, querido, que una cosa es hacer una nota con alguien y otra es tenerlo participando de un programa, boludo? ¿No entendés eso, infeliz? Estábamos mostrando algo, imbécil. Los reidores de la Nata. Sí. ¿Son espontáneos o le pagan para que se rían de tal hora a tal hora? Yo creo que... ¿Son de clase media? ¿Son municipales? ¿Qué carajo son? Yo creo que son espontáneos. Creo que les pagan para reírse y de tal hora a tal hora, que es mientras está la nata. Es todo eso. Es todo eso. Lo único que no son municipales. Por eso lo contratan. Lo único que no... Lo único que no son es municipal y no sabemos. No hagamos ninguna, no hagamos ninguna investigación. Claro, si dentro de municipal entra la ciudad de Buenos Aires, podría hacerlo. En fin, Jorgito Lanata, más copado que nunca. Ahí escuchábamos cómo charlaba con un oyente que se atrevió a decirle: che, me parece que vos también hiciste alguna cosa que no estaba bien. ¿Vio cuando usted alguna vez escuchó a algún dueño de un animalito, de un perro, de un gato, incluso? Pero es generalmente de los perros que dice: es tan inteligente, solo le falta hablar. Bueno, la nata ha pasado eso. Siendo un animal, siendo gorila, el tipo habla. Sí, sí. 13:52:50 segundos. Estamos en el horno. Vamos al audio que sigue, donde la nata sigue preguntándose cosas. ¿Sí? Yo estoy tratando de entender por qué estamos llegando en unos meses a una elección de la manera en la cual estamos llegando. Cristina el otro día en el discurso solo habló de la época de Néstor. Increíble. Porque es hablar de una época que nunca puede repetirse, porque Néstor está muerto. Lo lamentamos mucho, pero es así. Néstor Kirchner tuvo suerte porque murió en Suley y en Calafate, que era su lugar en el mundo. Los médicos diagnosticaron muerte súbita. Súbito, precipitado, impetuoso o violento en las palabras. O sea que Néstor Kirchner tuvo una muerte que coincidió con su vida, para decirlo de otro modo. Kirchner fue asesinado por su personalidad, sobre el kirchnerismo. ¿Existirá el kirchnerismo? Y si existe, ¿qué kirchnerismo existirá? ¿El de Moreno o el de Scioli? ¿El de Kunkel o el de Bonafini? Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido, un año antes de las elecciones. La palabra prohibida es Isabel. La palabra prohibida es Isabel. Bueno, esto está muerto, lo lamentamos mucho, pero es así. Yo lo que digo es, ¿cómo puede un gobierno autoritario que se ha cagado en las instituciones como este, etcétera, mantener todavía hoy un 30, 35, 25, 40, lo que carajo sea, de caudal electoral? Un 30, 35, 25, 40, lo que carajo sea, de caudal electoral. Eso es lo que quisiera entender, Flavia. ¿Cómo volvió a ganar las elecciones Menem? ¿Fue claro. igual el comportamiento de la gente de este 2003. País? El comportamiento de la gente de este 2003. País... Siguen las andanzas de Jorgito y sus amigos, en este caso con una Flavia que no sabemos de qué país es oriunda, ya que no se considera gente de este país. No, ¿no? Claro, lo desprecia incluso por el tonito. Sí, sí, sí, pero de mínima no se considera ella parte de ese... Primero que habría que avisarle que buena parte de los que votaban a Menem están muy en contra de este gobierno. Sí, que de hecho buena parte de los que votaron a Menem son sus oyentes. Claro. Segundo, Menem tuvo una reelección. Este gobierno va por el cuarto triunfo consecutivo. Sí, sí, sí, sí. Que si yo alguna duda tenía después de escuchar a la nata, me quedó clarísimo. Es que la nata está muy preocupado. Dice, claramente. Aparte, dice: ¿cómo tiene? ¿Por qué llegan con el 25, el 30, el 35, el 40, el 54? Lo que sea? O sea, nos van a romper. ¿Qué cosa la nata, eh? Y lo que se pregunta la nata, ¿cómo este gobierno, que un gobierno tan autoritario y que se ha cagado en las instituciones, puede conservar el 20, el 30, el 40? Es casi lo mismo que me pregunto yo. ¿Cómo un periodista tan autoritario y que se ha cagado en todas las instituciones, e incluso en sus compañeros, y en su pasado, puede tener el rating que tiene Radio Mitre? Claro. Es también un misterio, ¿no? Claro, pero bueno, es así. Yo creo que la clave de la pregunta de la nata está en lo que dijo en el otro audio. Son todos municipales, le pagan a los de clase media. Bueno, es así. Aparte, curioso, poníamos un pedacito de lo que había dicho la nata acerca con de... Con motivo de la muerte de Néstor Kirchner. En el momento de la muerte de Néstor Kirchner, donde él se preguntaba, dice, ¿existirá el kirchnerismo? Bueno, parece que sí. Sí. ¿Qué kirchnerismo será? ¿El de Kunkel o el de Scioli? Ah, no, ¿El de Moreno o el de Scioli? ¿El de Kunkel o el de Bonafini? Y viene pareciendo que es todo eso el kirchnerismo. Es todo eso. O sea, casi como el peronismo. Sí. ¿No? Habría que avisarle a la Nata que fíjese, que se fije en la historia, que hay movimientos populares. Sí, que da la impresión que puede ganar una elección, perder otra, pero que es un fenómeno que vino para quedarse. Y que no es un fenómeno de sectas, sino que incluye a mucha gente de distintas clases que tienen quizás ahí esté el secreto de por qué gana elecciones. Tal vez, tal vez. Pero tenemos un último audio. Tenemos un último audio con... Que no me lo quiero perder. Con el patito feo. ¿El patito feo? Sí, el patito feo. Usted vio cómo es la historia del patito feo, que era uno que estaba ahí entre otro y que todos lo decían, andá vos, que sos feo, negro. Bueno, hay uno que está siendo tratado así en la política, a pesar de haber... Digo, es la metáfora exactamente contraria del patito feo. El patito feo era el pato más feo de la banda y termina convirtiéndose en un cisne, porque era un cisne. Claro. ¿Sí? Este amagó, dijo, acá vengo con todos dijeron, acá hay un cisne. Acá hay un cisne y se convirtió en un sapo muy mal habido. ¿Cómo dijo, el patito o el...? Patito, dije. ¿Como Galmarini, vio? Sí. Bueno, escuche. Y ya estamos con Sergio Massa, ese es el candidato a presidente del Frente Renovador. Sergio Massa. Me parece que la política da un espectáculo patético cuando discute modelos de país, propuestas, medidas de gobierno. Hay como una tendencia en muchos jueces de estar más a favor del delincuente que de las víctimas. ¿Qué es esto de que los delincuentes entran por una puerta, salen por la otra? Me parece que la política da un espectáculo patético cuando discute modelos de país, propuestas, medidas de gobierno. ¿Qué es esto de que cumplen por la mitad las condenas y se los deja en libertad? ¿Y cómo ve al gobernador Scioli en este tema? Lo que le tienen que decir a la gente, los candidatos del oficialismo, es: nosotros somos la continuidad de la doctrina Zaffaroni. Lo que le tienen que decir a la gente es: somos la continuidad de Kicillof. Hablarle claramente. Scioli es eso. Es Zaffaroni, es Kicillof, es eso. A mí me parece que esto se termina cuando tomamos el toro por las astas desde la política. Yo quiero asumir desde la política la guerra contra el garantismo. Yo quiero asumir desde la política la guerra contra el garantismo. Me parece que la política da un espectáculo patético cuando discute modelos de país, propuestas, medidas de gobierno. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Espere un poco, amigo. Tenga mano, payador. Qué lindo, Sergito de las Mercedes, ¿eh? Sí, yo ya tengo la solución. ¿Para qué? Todo el mundo vaticina que está a punto de quedarse sin laburo, don Sergio Massa. Y de candidato no va a ser. Después que su candidato a gobernador se dedica a golpicear a periodistas y de sus intendentes amigos a abandonarlos. Abandonarlos, da toda la impresión que si llega, llega de rodillas. Yo, con lo cual, yo creo que hay que nombrarlo jefe de campaña del Frente para la Victoria. Sí, yo. ¿Con esos consejos? Perfecto, totalmente. Yo creo que directamente se bajan todos los demás. Que digan, que si yo le diga, yo soy la continuidad de Zaffaroni y de Kicillof. Yo lo voto con las cuatro manos. Pero claro, digamos. Habría que avisarle más a que precisamente aquellos que sean capaces de hacer entender a la sociedad que son la continuidad de Zaffaroni y de Kicillof van a ser lo que van a ser elegidos. Oiga, ¿para qué juega? Va a ser como loco. Bueno, en fin, nos estamos yendo. ¿Qué era todo esto? Porque la 2 de la tarde. La 2 de la tarde, nos estamos yendo. Entonces vamos a decir que allá en La Plata estuvo Juan Antonio y doña Verónica Quiroga, y que debe seguir estando. Acá está don Martín Gómez, del otro lado del vidrio, en Temperley, y doña Ivana Casas. Y alrededor de la SAME, lo de siempre, Gustavo Bulla. Y es lo que hay, Gustavo Gordillo. Así que si usted es tan amable o tan loco o tan irresponsable, el sábado que viene puede volver a sintonizar Radio Provincia a la 1 de la tarde para otro Nosotros y los Medios. Sí, el 203, si los números no me fallan. 203, mira vos. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Habla Elda. Yo me pregunto, en el día del trasplante, como esposa de un trasplantado que esperó 5 años un trasplante, si el trasplante de la Nata fue por conveniencia, por dinero o por solidaridad, como son los demás trasplantes. Se deberían haber trasplantado la cabeza, no el riñón. Gracias. José Luis, escucho regularmente el programa. Lo único bueno son las efemérides. Después, cómo manipulan todo, cómo mezclan. Mezcla de 678 y de TBR para elegir del archivo las cosas que le convienen al gobierno, por supuesto. ¡Qué manipuladores! Bueno, che, desacatado. Bueno, che, desacatados. Hasta luego. Adiós.